diabólico, malón, malón, malón, malón diabólico, malón, malón, malón, malón diabólico, malón, malón, malón, malón diabólico. Son una tribu si fue sanguinarios, no dejarán de sacarte del paso. Te pisarán como buey enojado, será mejor que corra ya, suelte su pasto. Malón, malón, malón, malón diabólico, malón, malón, malón, malón diabólico, malón, malón, malón, malón diabólico, malón, malón, malón, malón diabólico. Malón, malón, malón, malón diabólico, malón, malón, malón, malón.